Prácticas artísticas para un planeta en emergencia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Prácticas artísticas para un planeta en emergencia. Esta es la tercera edición de este podcast y con este episodio finalizamos el ciclo. Y en este caso, bueno, me vuelvo a presentar. Soy Luciana Fleischmann, coordinadora del programa de Arte y Pensamiento en Platoedro y quien estuvo coordinando pues este ciclo de residencias artísticas que tienen un enfoque en la justicia ambiental. Para esta ocasión me gustaría compartirles pues algunas referencias que me han parecido como importantes a la hora de pensar las prácticas artísticas para un planeta en emergencia. Y en este caso me gustaría hablar un poquito y leerles un extracto de un texto de Ailton Krenak. Ailton Krenak es una lideranza indígena de Brasil que nació en 1953, es formado en filosofía y actualmente pues desde hace muchos años es un activista pues en Brasil de los derechos indígenas y ha sido reconocido pues en todo el mundo, inclusive acaba de ganar uno de los premios de Prince Claus de como las grandes personalidades del arte y del pensamiento pues recientes. Y me parece como muy interesante, este pensador se hizo también bastante famoso para una comunidad que tal vez no conocía su pensamiento a partir de la pandemia, porque escribió algunos textos que fueron bastante claves para entender el momento que estábamos viviendo en el confinamiento y para traer unas reflexiones pues muy potentes. Y recientemente algunos de sus textos y charlas que se pueden encontrar en internet han sido traducidas al español. Y bueno, pues una de sus últimas publicaciones se llama La vida no es útil y me gustaría leerles pues unos extractos de esto como para contribuir un poco a las reflexiones de este pensamiento. En este momento estamos siendo desafiados por una especie de erosión de la vida. Los seres que son atravesados por la modernidad, la ciencia, la actualización constante de nuevas tecnologías, también son consumidos por ellas. Esta idea me viene con cada paso que damos en dirección al progreso tecnológico, que por donde pasamos, devoramos algo. Aquel consejo de pisar suavemente la tierra para que poco después de nuestro pasaje ya no sea posible rastrear nuestras huellas, se está volviendo imposible. Nuestras marcas son cada vez más profundas. Y cada movimiento que uno de nosotros hace, todos lo hacemos. Atrás quedó la idea de que cada uno deja su huella individual en el mundo. Cuando yo piso el suelo, no es mi rastro el que queda, sino el que es nuestro. Y es el rastro de una humanidad desorientada pisando a fondo. Un bebito en el regazo de la madre mueve su piernita y se hunde en el suelo. Porque este bebé, para circular en el mundo en el que vivimos hoy, utilizará productos de higiene, pañales, telas, materiales que en algún lugar se están comiendo la tierra. Involuntariamente él ya está depredando el planeta. Me regalaron una plantita maravillosa que produce unas hojas que se pueden cosechar, lavar, ponerles aceite o limón encima y comerlas. Está llena de proteínas, se llama moringa, moringa oleifera. Entonces, mi planta de moringa estaba creciendo en el jardín y un día, hacia el final de la tarde, las hormigas la encontraron. Cuando la miré, ya no tenía ninguna hoja más. Se la habían comido todas. Quedaba solo el tallo. Me dieron una bronca esas hormigas. Bueno, estamos haciendo lo mismo. En lo que va del mediodía al final de la tarde, nos comemos el planeta. La ecología nació de la preocupación por el hecho de que lo que buscamos en la naturaleza es finito, pero nuestro deseo es infinito. Y si nuestro deseo no tiene límites, entonces vamos a comernos todo este planeta. La propuesta de desacelerar nuestro uso de los recursos naturales puede sugerir la idea de postergar el fin del mundo. Pero en algunos lugares este final ya sucedió. Ayer, esta mañana, sucederá pasado mañana. Alguien podría decir, pero esto es demasiado apocalíptico, nos está asustando. En realidad estoy dando noticias viejas. Incluso en las religiones de los blancos hay una historia que cuenta que desde sus inicios esa humanidad se extendió por el planeta como una plaga. el dios de ellos se enojó mucho porque estaban dejando el mundo muy sucio y lo destruyó con un diluvio. Enseguida creó otro, completamente nuevo, pero su humanidad volvió a comportarse de la misma manera caótica y predatoria. O sea, que en la cosmovisión de los blancos también ya hubo un fin del mundo. Nos miran a nosotros con extrañamientos cuando hablamos de eso porque no tienen memoria. Nosotros estamos lentamente desapareciendo con los mundos de que nuestros antepasados cultivaron sin todo este aparato que hoy consideramos indispensable. Los pueblos que viven dentro de la selva tienen eso, sienten eso en su piel. Ven desaparecer los bosques, las abejas, los colibríes, las hormigas, la flora. Ven cambiar el ciclo de los árboles. Cuando alguien sale a cazar, tiene que caminar días para encontrar una especie que antes vivía allí, alrededor de la aldea, compartiendo con los humanos ese lugar. El mundo alrededor de ellos está desapareciendo. Quien vive en la ciudad no experimenta eso con la misma intensidad porque todo parece tener una existencia automática. Extiende la mano y tienes una panadería, una farmacia, un supermercado, un hospital. En el bosque no existe esa sustitución de la vida. Ella fluye y tú, en el flujo, sientes su presión. Eso que llaman naturaleza debería ser la interacción de nuestro cuerpo con el entorno, donde sabríamos de dónde viene lo que comemos, a dónde va el aire que exhalamos. Más allá de la idea de que yo soy la naturaleza, la conciencia de estar vivo debería atravesarnos de modo que fuéramos capaces de sentir que el río, la selva, el viento, las nubes son nuestro espejo en la vida. Yo tengo una alegría muy grande de experimentar esa sensación y sigo buscando comunicarla, pero también respeto el hecho de que cada uno tiene su paso por este mundo. Durante miles de años en diferentes culturas fuimos inducidos a imaginar que los humanos podrían actuar impunemente sobre el planeta y fuimos reduciendo ese organismo maravilloso a una esfera compuesta de elementos que constituyen lo que nos llamamos naturaleza, esa abstracción. Construimos justificaciones para incidir sobre el mundo como si fuera materia plástica. Podemos hacerlo cuadrado, plano, podemos extenderlo, sacudirlo. Esta idea también orienta la investigación científica, la ingeniería, la arquitectura, la tecnología. El modo de vida occidental formateó el mundo como una mercancía y replica eso de manera tan naturalizada que un niño que crece dentro de esta lógica vive eso como si fuera una experiencia total. Las informaciones que recibe de cómo constituirse como persona y actuar en sociedad siguen ya un guión predefinido. Será ingeniero, arquitecto, médico, un sujeto habilitado para operar en el mundo, para hacer la guerra. Todo está ya configurado. En este mundo listo y triste, no tengo ningún interés. Si fuera por mí, ya podría haberse terminado hace mucho tiempo. No me interesa retrasar su final. Me parece gravísimo que las escuelas sigan enseñando a reproducir este sistema desigual e injusto. Eso que llaman educación es de hecho una ofensa a la libertad de pensamiento. Es tomar a un ser humano que acaba de llegar, endilgarle unas ideas y soltarlo para que destruya el mundo. Para mí esto no es educación, sino una fábrica de locura que la gente insiste en mantener. Tal vez el detenimiento a causa de la pandemia haga que muchas personas reconsideren por qué envían a sus hijos a un reducto llamado escuela y lo que les sucede allí. Los padres renunciaron a un derecho que debía ser inalienable de transmitir lo que aprendieron, su memoria, para que la próxima generación pueda existir en el mundo con alguna herencia, con algún sentido de ancestralidad. Hoy quien habla de ancestralidad es un místico, un chamán, un amai de santo, porque la gente de bien tiene un MBA de alguna parte y no habla de ese tipo de cosas. Son como unos cyborgs que andan circulando por ahí, inclusive administrando grandes grupos educativos, universidades y toda esa superestructura que Occidente armó para mantener a todo el mundo acorralado. El otro día hice un comentario público de que la idea de sustentabilidad era una vanidad personal, y eso irritó a mucha gente. Dijeron que estaba haciendo una afirmación que desorganizaba una serie de iniciativas que tenían como propósito educar a la gente sobre el gasto excesivo de todo. Estoy de acuerdo en que tenemos que educarnos al respecto, pero no es inventando el mito de sustentabilidad que vamos a avanzar. Solo vamos a engañarnos a nosotros mismos una vez más, como cuando inventamos las religiones. Hay gente que se siente muy cómoda retorciéndose en yoga, atormentándose en el Camino de Santiago o rodando por el Himalaya, pensando que con eso se está elevando. En verdad, solo es una fricción con el paisaje. No saca a nadie del punto muerto. Se trata de una provocación sobre el egoísmo. No me salvaré solo de nada. Todos estamos enredados. Y cuando me doy cuenta de que yo solo no hago la diferencia, me abro otras perspectivas. Es a partir de esta afectación por los otros que puede surgir otra comprensión sobre la vida en la tierra. Si aún vives la cultura de un pueblo que no ha perdido la memoria de ser parte de la naturaleza, eres heredero de ella, no necesitas rescatarla. Pero si uno pasó por una experiencia urbana intensa de convertirse en un consumidor del planeta, la dificultad de hacer el camino inverso debe ser mucho mayor. Por eso creo que sería irresponsable seguir diciéndole a la gente que si nosotros ahorramos agua o solo comemos orgánico y andamos en bicicleta, vamos a disminuir la velocidad con la que nos estamos comiendo el mundo. Eso es una mentira bien empaquetada. La misma idea de certificación, de las pruebas que se hacen con los materiales que consumimos, desde el empaque hasta el contenido, debería ser cuestionada antes de que abramos la boca para decir que hay algo sustentable en este mundo de mercancía y consumo. Estamos transformando los océanos en basureros imposibles de tratar, pero ustedes ciertamente escucharán a un bioquímico o a un ingeniero expertísimo decir que tiene una startup que va a arrojar algo en el agua que derrita el plástico y solucione todo. Este truco también orienta inclusive las elecciones de los jóvenes que van a hacer especializaciones en universidades de Alemania, en Inglaterra o en cualquier lugar y vuelven aún más convencidos del error. Vuelven así, desbordados de competencia para persuadir a los otros de que comerse el mundo es una idea óptima. Mientras los fundamentos materiales de nuestra vida cotidiana están funcionando, operando, no nos preguntamos de dónde viene lo que consumimos. La mayor parte del tiempo la gente a duras penas respira o es consciente de lo que se mete en la boca para comer. Solamente cuando hay un desastre, los individuos desenchufados de las fuentes de suministro comienzan a sufrir y a cuestionarse. Bueno, mi lectura va hasta aquí y me voy a adelantar un poquito y solamente le comento un pedacito del final para que no se haga muy largo. Un párrafito más que dice: los pueblos originarios todavía siguen presentes en este mundo no porque fueron excluidos, sino porque se escaparon. Es interesante recordar esto. En varias regiones del planeta resistieron con todas sus fuerzas y coraje para no dejarse envolver por completo por este mundo utilitario. Y me voy ya con el final, que dice así: el pensamiento vacío de los blancos no puede convivir con la idea de vivir ociosamente en el mundo. Creen que el trabajo es la razón de la existencia. Esclavizaron tanto a los otros que ahora tienen que esclavizarse a sí mismos. No pueden parar y experimentar la vida como un don y el mundo como un lugar maravilloso. El mundo posible que podemos compartir no tiene que ser un infierno, puede ser bueno. Ellos están horrorizados con eso y dicen que somos vagos, que no nos quisimos civilizar. Como si civilizarse fuera un destino. Esta es su religión, la religión de la civilización. Cambian de repertorio, pero repiten la danza. Y la coreografía es la misma, pisar fuerte la tierra. La nuestra es pisar suave, bien leve. Siempre vi esas grandes ciudades del mundo como un implante en el cuerpo de la tierra. Como si, no contentos con su belleza, pudiéramos hacerla diferente de lo que es. Deberíamos reducir la investida sobre su cuerpo y respetar su integridad. Cuando los indígenas dicen la tierra es nuestra madre, los otros dicen ¡ay, ellos son tan poéticos, qué hermosa imagen! Eso no es poesía, es nuestra vida. Estamos pegados al cuerpo de la tierra. Cuando alguien la pincha, la lastima o la araña, desorganiza nuestro mundo. Cada individuo es esa civilización que vino a saquear el mundo indígena. Cada individuo de esa civilización que vino a saquear el mundo indígena es un agente activo de esta depredación y creen que están haciendo lo correcto. Tal vez lo que molesta mucho a los blancos es el hecho de que los indígenas no admiten la propiedad privada como fundamento. Es un principio epistemológico. Los blancos salieron en un tiempo muy antiguo de entre nosotros, convivieron con nosotros, pero luego se olvidaron de quiénes eran y se fueron a vivir de otra manera. Se aferraron a sus invenciones, herramientas, ciencia y tecnología, se extraviaron y salieron a depredar el planeta. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar, hay una especie de ira porque seguimos fieles a un camino aquí en la tierra que ellos no pudieron mantener. Resulta que el cambio climático en el planeta no deja a nadie fuera, así que aunque tarde, se está despertando una conciencia de que los pueblos originarios en diferentes partes del mundo todavía guardan vivencias preciosas que pueden ser compartidas. Ellos también están amenazados. Lo que nos queda es vivir las experiencias tanto del desastre como del silencio. A veces hasta queremos vivir la experiencia del silencio, pero no la del desastre, porque es muy dolorosa. Nosotros, los Krenak, decidimos que estamos dentro del desastre. Nadie tiene que venir a sacarnos de aquí. Vamos a atravesar el desierto. Hay que atravesarlo. O cada vez que ves un desierto, sales corriendo. Cuando aparezca un desierto, atraviésalo. Bueno, y esta fue la lectura de un extracto de La vida no es útil de Ailton Krenak. Y con esto cerramos este podcast y recordamos que este ha sido un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural de Mincultura de Colombia. Hasta la próxima.